caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que no toma la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va nomás, la lágrima bajo el puente porque no es siempre llorar. Mi caballito querido, a mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Sí, señor, sí, señor. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, de mi tierra por no vender mi guitarra. ¡Esa! Soy jinete de la noche y algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. ¡Bárbaro, bárbaro! A mí me echaron los perros, pero no me